Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 16 de enero. El cortometraje El bosque al oeste, dirigido por la ubriqueña Marina Arenas del grupo Te Quiero y protagonizado por Juana Arenas y Alicia Montero, ha obtenido el primer premio en el concurso de cortos express organizado dentro de la programación del segundo festival Ubrique de Cine. El segundo premio ha recaído en el corto Soga, presentado por el grupo Boira, y el tercer premio para Ramoncito Marketing de No Somos Rosa. El festival se ha desarrollado en nuestra localidad durante este pasado fin de semana, convirtiendo nuestras calles en platós de cine. El evento ha contado con el respaldo de la Diputación Provincial de Cádiz y del Ayuntamiento de Ubrique, así como del actor Sebastián Haro, padrino de esta edición. Bueno, pues desde me toca la parte institucional del Ayuntamiento de Ubrique. Lo primero, excusar la no asistencia, ¿no?, de la alcaldesa de Ubrique, que estaba deseando de poder acudir. Y bueno, como bien sabe Ana, que se ha puesto en contacto con la organización para bueno, de alguna manera justificar que por motivos de salud no ha podido acompañarlo. Por lo tanto, lo primero es excusarla a ella. Y por otra parte, como no puede ser de otra manera, felicitaros por vuestra segunda edición. El año pasado fue la primera, un reto, una apuesta apasionante. Y bueno, se ha demostrado que se ha consolidado el proyecto cuando estamos viéndolo aquí de nuevo. Por lo tanto, toca felicitaros, daros la enhorabuena. Y era algo previsible, lógico, también hay que reconocer eso, ¿no? Ubrique, todos sabemos el contacto que tiene con el arte, con las ciencias escénicas, con la puesta en escena, en definitiva. Bueno, como Ubrique, todos sabemos que cine, pues no tenía otro sentir que el festival estuviese en nuestro municipio. Por lo tanto, muy, muy contentos desde el Ayuntamiento, y felicitar y darle el reconocimiento que tiene también a la organización por poner en marcha un festival de este tipo. Gracias. Va a hablar Antonio Orellana, ¿no? Muy bien. Muy bien, pues yo, desde lo que compete al Ayuntamiento de Ubrique dentro de mi delegación de Fomento Creativo, pues igualmente, ¿no? Colaborar las palabras que ha dicho mi compañero Manu en cuanto a lo que es felicitar esta segunda edición de Cine en Ubrique. Una edición novedosa, igual que la primera, y desde la delegación de Fomento Creativo siempre estamos buscando todo este tipo de iniciativas escénicas, y en este caso, pues bueno, pues reforzamos. Por supuesto, el trabajo que Ana ha traído a Ubrique, no solamente con la idea, sino también pues con todos aquellos personajes, artistas dentro del mundo del cine, y que bueno, pone también Ubrique dentro de la comarca en un lugar también privilegiado en cuanto a innovación de programas y de actividades que se llevan a cabo. Por lo tanto, felicitarla a ella, felicitar a todos los que vienen a celebrar la iniciativa, y bueno, que sabéis que Ubrique está aquí siempre dispuesto, y el Ayuntamiento de Ubrique a recoger pues todo este tipo de propuestas que ponen a Ubrique un poco más alto de lo que ya estamos, ¿no? Así que enhorabuena y a seguir trabajando. Bueno, para nosotros, para la Diputación de Cádiz, es un placer el que nos hayan invitado, y a la organización, tanto al Ayuntamiento de Ubrique, y viene muy en línea lo que venimos trabajando desde la Diputación en la promoción cultural, ¿no? Estamos hablando de un sector de la cultura que en nuestro país mueve alrededor de un 4%, entre un 4 y un 5% del Producto Interior Bruto, por lo cual desde las administraciones públicas lo que tenemos que hacer es la promoción. Y en esa línea hemos estado colaborando la Diputación de Cádiz, tanto en rodajes de documentales, películas, también en festivales, y para nosotros, bueno, conocer esta iniciativa en un municipio como Ubrique viene muy enlazado en esa promoción. Porque al final nuestra provincia, que se habla ahora en España, que está tan de moda, no es una cuestión solo de una cuestión puntual, sino que hay que darle diferentes alternativas, tanto culturales, de ocio, de eventos culturales, de deportivos, no solo una cuestión paradisíaca y punto, sino que darle también contenido a la cultura. Y también desde las administraciones públicas lo que tenemos que hacer es esa promoción de la cultura, ¿no? Porque es uno de los, aparte de crecimiento como sociedad, también como un crecimiento económico, y eso creo que es donde tenemos que poner el acento, ¿no? Que la cultura también tiene un poder económico y de desarrollo como sociedad, y festivales y encuentros como este también tienen de alabar, y también su contenido con muchos alumnados de diferentes ciclos que también me lo han comentado, ¿no? En este caso. Sí, ha sido un placer, y ya estuve invitado por el festival el año pasado. Lo que pasa que estaba rodando una serie que se estrena ahora, que es La Caza Guadiana, y estaba rodando, me fue imposible venir, pero bueno, ya este segundo año pues ha sido un honor. Yo lo primero que he hecho